Hasta aquí la información en cortos desde la casa, la invitación cordial para que nos vuelvan a escuchar en una próxima emisión. Les acompañó Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Amigos, seguimos en el informativo Bitácora. Les agradecemos su compañía a todos los que nos escuchan por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a aquellos también que nos escuchan por otras radios que diariamente nos retransmiten, ¿no? Tengo la compañía ya de Flor de María Andrade. Ella es hija del artista Efraín Andrade y tenemos una noticia muy importante para comunicarles debido a que este 2 de julio se va a inaugurar a las 19 horas la exposición pictórica Afro y Trópico de Efraín Andrade. Esto va a ser en las salas de Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que le damos la más cordial bienvenida. Vamos a platicar sobre esta exposición, el trabajo de Efraín Andrade y bueno, alguna que otra cosa más que nos salga, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Cuénteme, esta exposición nos contaba tras micrófonos que no es la primera vez que se realiza en el país, ¿no? Ha tenido en otras ocasiones, se ha difundido en la parte del litoral ecuatoriano. Una de las características de Afro y Trópico es el evidenciar, por un lado, la naturaleza y también la cultura esmeraldeña, ¿no? Cuénteme, hablamos sobre esta exposición. Para usted, como hija del artista, ¿qué significado la tiene? Es una cosa que he venido planeando y soñando por muchos años, hacer esta exposición para hacer conocer la obra de mi padre, la obra del artista que él realizó por medio siglo, 50 años en la provincia de Esmeraldas. Uh-huh. Él es originario de Loja, ¿no? Mi padre nació en Loja, sí. Y de repente llegó a Esmeraldas y se quedó ahí haciendo arte. Sí, su padre, mi abuelo, ajá, era militar del ejército aquí en la sierra, en Quito. Entonces, por eso viajaban diferentes provincias. Entonces, sus hijos nacieron, mi padre en Loja, otros nacieron en Quito y otros en la costa, en Manabí. Mi padre, después de sus estudios de la primaria en la provincia de Manabí, llegaron a Quito y aquí estudió en el colegio Eugenio Espejo y luego entró a la universidad, hizo aquí en la Bellas Artes, uh-huh, estudió arquitectura y pintura. Y bueno, ¿esta exposición para usted le fue un poco difícil encontrar estas 20 obras o cómo fue ese proceso, ¿no?, de selección? 30 obras se van a exponer. Ah, son 30. Son 30, ya. Sí. La mayoría son a óleo sobre lienzo. Hay unas dos obras que son a plumilla, uh-huh, a tinta, a plumilla. Son dibujos que representan un retrato a plumilla. La mayoría de esas obras pertenecen a miembros de la familia. Algunos son míos, de mis hermanas y de la familia. Otros de amistades que de por años han tenido estas obras y consideran la obra de Efraín Andrade tan valiosa que prestaron sus cuadros para exponerlos aquí en la Casa de la Cultura. O sea, es decir, es una colección privada, familiar, la que vamos a poder observar, ¿no? Correctamente, es una colección privada. Por tal motivo, imagino, no estarán a la venta, más bien solo para la exhibición pública. Correcto. Y bueno, acá tenemos en nuestra hoja de trabajo, en nuestro material, que esta muestra recoge una respuesta que da el artista Efraín Andrade tras conocer la naturaleza y la cultura esmeraldeña, ¿no? En ese caso, ¿qué ha significado para Esmeraldas contar con este artista? Él es conocido como el primer pintor esmeraldeño, a pesar de que no nació en Esmeraldas. Uh-huh. El valor de esta obra es muy grande, muy significativa para la provincia de Esmeraldas, porque él sacó a relucir la cultura pictórica, en el aspecto pictórico de la provincia de Esmeraldas. En el año 1951, la primera exposición en la Casa de la Cultura, Núcleo de Esmeraldas, fue con las obras de Efraín Andrade. Nunca antes habían visto ellos tenido una exposición en la Casa de la Cultura. ¿Se podría decir que él labró los pasos para una escuela de pintura ya en Esmeraldas? Se dice que, claro, él es el pionero de ese estilo, ¿no? El estilo de la marimba que él tanto ha pintado, la música representada en el baile, la danza de la marimba de Esmeraldas, es justamente su firma, ¿no? Uh-huh. Las marimbas de Esmeraldas hechas son de Efraín Andrade. Entonces, actualmente ya los jóvenes artistas, claro, han adquirido un poco del estilo, han aprendido de ese estilo de la pintura de Efraín Andrade. Es decir, está muy presente la influencia de Efraín Andrade en los actuales artistas de Esmeraldas. Se nota una influencia. Uh-huh. ¿Cuál sería la característica, ¿no?, o firma con la cual nosotros podríamos ver un cuadro y decir, esta es obra de Efraín Andrade? Es un grupo de personas de Esmeraldas, hombres y mujeres, bailando la música de la marimba. La marimba siempre está muy presente. Muy presente. Eso es la firma de Efraín Andrade. Es el grupo de los músicos y unas 4 o 6 parejas bailando la marimba. Ahora, usted, cuando iniciamos este diálogo, nos contaba que su padre pintó por más de medio siglo, ¿no? Y bueno, en ese más de medio siglo pintando, siempre, no sé si tuvo alguna evolución en su pintura o desde inicio hasta final se mantuvo con la propuesta de evidenciar la cultura esmeraldeña. Correcto, eso lo hizo desde el año 1951. Antes de eso, su pintura, cuando egresó de la Escuela de Bellas Artes, él se caracterizó por sus dibujos a plumilla, ¿no? Yeah. Se conservan todavía algunas de esas obras. Eso fue el fuerte de él. Llegó a Esmeraldas por cosas de la vida, conoce a mi madre aquí en Quito, se enamoraron, y el destino los llevó a Esmeraldas. Desde que llegó allí, mi padre se enamoró de esa provincia y dijo, aquí me he hecho mi ancla, ¿no? Y se quedó en Esmeraldas. Ya, y se quedó ahí igual pintando y todo el tiempo. Entonces empezó a pintar, apreció la naturaleza, la naturaleza de la provincia verde, a la cultura. Y la obra de él, al comienzo, él hacía el cubismo. Él experimentó un poco con con el tema cubista del triangulismo. Hubieron algunas obras, sus dos primeros años pintaba con ese estilo. Y bueno, también tenemos información que también fue escultor, ¿no? Obras de, tal vez, ¿tendremos algo de escultura en esta exposición o netamente pintura? En esta exposición solamente pintura. Solamente pintura. Estos cuadros, estamos hablando de cuál será el formato, medianos, pequeños, un poco para imaginarnos, ¿no?, sobre esta exposición. La mayoría de las obras son medianas, hay unas 3, 4 pequeñas y unas 6 tamaño grande. Tamaño grande, perfecto. Esto se tiene previsto, les recuerdo, este jueves 2 de julio a las 19 horas en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Weyasamín. Les hacemos la cordial invitación a todos para que asistan a este evento. Esta exposición ha tenido algunas experiencias previas en el litoral ecuatoriano, pero esta va a ser la primera vez en la parte de la sierra del país, ¿no? ¿Qué se tiene previsto para esta inauguración? El interés de Quito, de las personas de Quito, de apreciar la cultura de esmeraldas en lienzos, es una cosa que ahora no solamente Quito o solamente esmeraldas, pero todo nuestro país estamos con el interés de la diversidad de culturas, ¿no? De mantener, y esta obra es la que representa y ha estado representando la raza esmeraldeña, afro-ecuatoriana, por tantos años. Y ahora tenemos que incluirla, igual como nuestra raza ecuatoriana, aquí indígena y de todos, es parte de nuestro país. Entonces, ahora Quito le está dando una bienvenida a esta obra para quedarse y ser conocida a nivel nacional. Miren ustedes qué cosa muy importante, ¿no? Esta obra, de alguna manera, podemos entenderla como un trabajo de interculturalidad, ¿no? Un trabajo artístico que habla un poco de la interculturalidad, ¿no? Pero usted, como hija, ¿no? ¿Qué tal si nos cuenta cómo fue ese proceso de pintar y evidenciar la cultura esmeraldeña en la década de los 50, 60, cuando en realidad la palabra interculturalidad, que ahora se encuentra a flor de labios, era completamente desconocida? Incluso había un tabú en torno a acercarse a ese tipo de culturas. ¿Qué tal si nos cuenta sobre esa experiencia? Gracias por esta oportunidad que he estado buscando hace tiempo. Es verdad. La cultura de esmeraldas, la música de la marimba, era hasta prohibida a principios de este siglo, del siglo pasado, en la provincia de Esmeraldas, en todo el sector. Entonces, cuando mi padre se dio cuenta de la música, de la gente, él pedía, hizo forma de llegar a estos lugares donde la gente se escondían a tocar la marimba. Uh-huh. Entonces él también fotógrafo, tomaba fotos. Claro, un hombre técnicamente le llamaban paisano porque no era hacer en ese tiempo ser aceptado un poco una persona como un extranjero, ¿no? Era una cosa difícil. Y ese fue uno de del orgullo de mi padre, que en sus años que fue reconocido y querido como esmeraldeño. Él me contaba que para mí ese fue uno de los más grandes logros que hizo en su vida, que a pesar de que haber sido un extranjero en esa provincia, fue reconocido. Entonces, él veía a la gente, las lavanderas por el río, el pescador en la canoa, el cargador del banano, todo eso le atraía porque era una cultura tan fresca, tan innata y tan diferente también, ¿no? Que él apreció porque era parte de la naturaleza. Mi padre era muy naturalista. Yeah. Entonces él empezó a pintarles en el propio medio de ellos, ambiente allí, ¿no? No era un modelo que tenía en una sala de pintar. Decidió hacer su obra en base a esa temática. Y fue sorpresa para los esmeraldeños de los grupos de la Casa de la Cultura y todos que gobernaban en ese tiempo. Fue una sorpresa para ellos ver expuesta en la Casa de la Cultura obras con pinturas de gente que ellos nunca se podían haber dado darle atención, porque ellos los veían solamente trabajando, o el señor que lava el carro, o la señora que lava la ropa. Entonces fue un poco un choque, ¿no? Al comienzo, que tomó un poquito de tiempo para apreciar, y Esmeraldas empezó a apreciar lo que tenía allí, la cultura, al hombre, a ver al esmeraldeño, al negro esmeraldeño, no solamente haciendo las labores cotidianas, pero también representado con su música, sus cosas que ellos hacían en sus alegrías.